presentamos nuestro primer material. Y suena. Eres en Villa Clara, Padre Cristo Redentor. Se casan dos alemanes y ahora fiesta de mi flor. Vamos a Santa Anita, él es de San Salvador. Pa' que no sean las roseras y además medio cantor. Ríos tiene mozas de pelo como el trigal. Los ojos color de cielo, de los mozos tricolar. Entre Ríos tiene mozas de pelo como el trigal. Los ojos color de cielo, de los mozos tricolar. Con los embajadores, vamos. En un carro de dos asientos adornado en la ocasión. Adelante van los novios, más atrás el acordeón. Ya se ven las polvaderas y carros en procesión. Ahora ya se escuchan tiros, además del acordeón. Los Ríos tiene musas de pelo. Los ojos color de cielo, de los mozos ni que hablar. Entre Ríos tiene mozas de pelo como el trigal. Los ojos color de cielo, de los mozos ni que hablar. ¡Eso! ¡Vueltita, vamos! ¡So, so, so! Bailarán como tres días porque es así. Debajo los paraizales y si llueve en el galpón. El zapato de la novia, el padrino de cuidar. Cada vez que se lo roben ya lo sabe que pagar. Entre Ríos tiene mozas de pelo como un trigal. Los ojos color de cielo, de los mozos ni que hablar. Entre Ríos tiene mozas.